como pasó, tampoco van a tener para eso. Justicia y que Marita aparezca, que me devuelva a mi hija como sea, o viva o muerta, como sea. El ministro de Agricultura, Norberto Jaguar, dijo que la mesa de enlace está mezclando sus intereses políticos. Las entidades patronales no comercializarán Hacienda hoy en rechazo a la decisión del gobierno de recuperar el predio ferial de Palermo. La Argentina prepara su presentación ante la Corte de Nueva York contra los fondos buitre. El viernes insistirá en sus argumentos contra una presunta violación del tratamiento igualitario a los acreedores. La justicia comienza a definir la situación de los detenidos por los saqueos. El gobierno rionegrino indemnizará con hasta 30.000 pesos a los comerciantes afectados por el vandalismo. Héctor Timerman irá a la DAI a hablar con familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. El canciller brindará detalles de las conversaciones con Irán en el marco de la causa por el atentado de 1994. Los bancarios amenazan con un paro de actividades desde mañana. Reclaman una apertura de las negociaciones salariales antes del 31 de diciembre. Un hombre murió en la ciudad santafesina de Santo Tomé por la explosión de un petardo en su cara. En esta Navidad hubo menos accidentes que el año pasado por el uso de pirotecnia. Vecinos de varios barrios porteños y del Gran Buenos Aires sufren cortes de luz. Anoche cortaron la avenida General Paz, a la altura de Villa Martelli. Lionel Messi encabeza la lista de los 100 mejores jugadores del planeta publicada por el diario inglés The Guardian. La nómina, elaborada por 11 expertos del fútbol mundial, incluye a otros 7 argentinos. Barack Obama interrumpirá sus vacaciones en Hawái en busca de un acuerdo con los republicanos que evite el llamado abismo fiscal. Se trata de una combinación de recortes del gasto y aumentos de impuestos que entraría en vigor en enero. Hasta aquí La Mañana en Noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Guillermo Vidondo, control central Diego Roldán, edición Gabriel Kruchowski, edición periodística Ezequiel Sánchez, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional. La radio del país. Y en Argentina. La radio que nos tranquiliza. Como siempre con vos ahí. Que no nos pone histéricos. Escuchándote. Y nuestra. En todo el país. Para todos los argentinos. Uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa. Nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto. Es el género humano. Los quiero muchísimo. Corazón, que estás acá y acá latiendo, y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Son mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. Canta, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Buenos días a todos, ¿cómo les va? Pasó un minuto, que quede claro, un minuto de las 7 de la mañana de este día miércoles 26 de diciembre de 2012. Se está acercando, está arañando ahí el año próximo. ¿Cómo le va, Mariana Gil Labor? Muy bien, buen día, Eduardo, buen día para todos, compañeros, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Ayer escuché varios programas, la verdad que escuché radio ayer, era un lindo día para escuchar. Lo que la cátedra que dio Lito Cruz en el programa de el maestro Larrea fue una cosa extraordinaria. Le voy a decir de las tantísimas, dio cátedra de representación, de cultura, de política, pero una chiquita, a ver si usted la tenía, ¿por qué las casas de la Boca son de chapa y por qué están pintadas de muchos colores? Yo dije, epa, los barcos que venían a buscar carne, a ver si Walter Gubar, porque ya con lo de la Boca y la bandera sueca, por ahí Walter Gubar nos trae alguna más. Pero a ver si cabeceando me puede acotar algo a lo que decía Lito Cruz. Déjeme, perdón, por favor, métale. Cuento lo que dice el maestro Lito Cruz, me pongo de pie. Los barcos que venían de Europa a buscar carne venían cargados de piedra y de chapa. Entonces, los vecinos de la Boca, muchos de ellos genoveses, decían, decano la chapa. Y después las querían pintar y les daban los requechos de los tachos de pintura que tenían en los barcos. Y yo dije, caramba, ¿será así? Bueno, Walter Gubar, 7:03 de la mañana. No, efectivamente, lo Lito Cruz es impecable. Digamos, bastante de los adoquines de Buenos Aires, el adoquín de piedra, porque también hubo adoquín de madera, venía como lastre, junto con las chapas, en los barcos que venían vacíos a cargar carne. Por eso, en realidad, digo, creo que no hay mucha gente que sepa esto, que los adoquines, los viejos adoquines que cada vez han sido levantados y ahora se usan solo para adornar countries, provienen de un lugar de Suecia que se llama Gotland, y que eran sacados por picapedreros portugueses en Suecia, ¿no? Y de allí también lo de la chapa, eran material que venía como lastre y que después aquí fue reutilizado para lo que vos comentabas, ¿no? Es muy bueno en radio Lito Cruz, hay que decirlo, porque uno lo tiene como actor, lo ve en teatro, en tele. En radio ha hecho algunas cosas en Radio Provincia, aquí en la radio pública también lo hemos tenido hasta entrevistado en este programa y haciendo especiales. Es muy bueno Lito Cruz como hombre de radio. Y les voy a decir una cosa que hace Lito Cruz de modo extraordinario, que es aprovechar su arte, su historia de compromiso con la cultura y la política para lo que es el rescate. Él labura con comunidades de pibes que están, de esos que uno dice, no, no lo rescatás. Bueno, es un especialista en eso. Pero todo esto venía a cuento de algo que me parece que tenemos que reflexionar. La Argentina que sembraba semillas y daba vacas, es Argentina de las vaquerías, es Argentina que cuando uno relee los textos de los viajeros ingleses que decía había olor a carne podrida en la Argentina, porque en las primeras vaquerías los gauchos ni siquiera usaban el cuero, ni siquiera usaban los cortes que después se exportaban, se comían la lengua. Es decir, el gaucho, el tipo que veía una vaca acá y le tiraba una boleadora y le cortaba los garrones, comía un pedacito de carne y dejaba para los perros y marrones el resto. Esta es la Argentina, que tenía unas pampas que eran, dicen que salvo en Hungría, la posta se llama. Claro, salvo en Hungría, que hay una región así muy privilegiada, pero más pequeña, la pampa húmeda sirvió para que ese ganado que había venido en los primeros contingentes de españoles para tratar de dar leche y carne, se convirtió en una especie de plaga, que muchos años después, con la llegada de las técnicas, para mandar primero ganado congelado, pero eso no daba mucho, después ganado enfriado, empezó a significar la época que después fue la época de la oligarquía y la época de la agroexportación. Cuando uno se pregunta, en un día como hoy, que entran 300 vacunos al mercado de Liniers, y tenemos, ¿cuánto? 14 millones de personas entre capital y el conurbano. Dice, ¿pero en qué país estamos viviendo? Un país que ya no exporta carne, que los frigoríficos ya no son ingleses o norteamericanos, pero que son brasileros. Un país en el cual no se ha logrado que después de la pelea de Lisandro de la Torre, histórica, donde fueron los trabajadores los que encarnaron la defensa de una industria nacional, como es la industria de la carne. ¿De todo eso de qué estamos hablando? Bueno, señores, 7:06 de la mañana, hay que caerse del arbolito de Navidad. Cayó un paro de la llamada mesa de enlace, renació, fue un regalito que hizo Gerard Depardieu, se disfrazó de Papá Noel, para que está en la rebelión de los injustos, es el líder de la rebelión de los injustos. Papá Noel belga. El Papá Noel, que ahora es belga, ha hecho esto. Yo soy bastante ácido. Después vamos a preguntar cuántos contribuyeron para que hoy la situación del campo sea de la mano de la extensión de la frontera agropecuaria, sea de la mano de Monsanto, sí. No me mire raro, Pedro, José, María, no me miren raro, sí, de la mano de Monsanto. República Argentina 2012. Permiso para Monsanto. Claro, con poca difusión, porque tampoco quieren difundirlo mucho los propios voceros de Monsanto, y la nueva ley de semillas debería darle a la sociedad argentina más explicaciones. No está impulsada por Federico Pinedo, está impulsada por el oficialismo. Dentro de un rato vamos a hablar también de las complejidades de extender la frontera agropecuaria, de que el primer tren que se mejore es el Belgrano Cargas para que lleve el producto a los puertos que están ahí en el Paraná, que son todos de las grandes cerealeras. Claro, usted ya son puertos nacionales. Sí, pero recuerde que en los años 90 se los dieron todos a las grandes cerealeras. Entonces, vamos a discutir el predio de Palermo, el zoológico, los gorilas, pero vamos a hablar un poquitito también de la visita de la presidenta Corinagro del año pasado, del Plan Agroalimentario Nacional, un plan de acá 20 años. ¿Qué pasa con todas esas cosas? Tenemos que discutir nada más si el predio ese le toca a De Narváez, le toca a quién le tocará, porque tampoco sabemos. Se sabe que se lo va a quedar el Estado. ¿Para qué? Todavía no lo sabemos. Pasaron 8 minutos de las 7 de la mañana. ¿Llegó Papá Noel a su casa? Sí, llegó, llegó. Hasta pasó para las pequeñas de la casa. Así... un gorro rojo que pasó por una terraza. Sí. ¿Y usted tenía iluminado el arbolito o a oscuras? No, tenía luz. Tenía luz. Y mucho calor, cosa que hoy no, estamos recuperándonos, parece, de la noche buena que tuvimos. 15 grados 7 décimos la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, humedad 78%, cielo parcialmente nublado, y la máxima llegaría a los 26 grados. Preguntabas lo de la luz del arbolito por algo en especial, ¿no? No, no, simplemente porque no es lo mismo un arbolito iluminado que no. Una General Paz cortada. Hay gente que todavía, en este momento, está sin luz hasta altas horas de hoy. En toda la madrugada hubo cortes en distintos lugares, en la General Paz a la altura Villa Martelli, ahí en Directorio y Varela, en la autopista Buenos Aires-La Plata a la altura de Hudson. Esto tiene que ver con la gran cantidad de zonas donde se interrumpió el suministro de energía eléctrica a partir de la tarde del 24. Imagínense esto, ¿no? Un consumo alto, las altas temperaturas y la gente con su comida preparada, con los freezer, con todo ese despliegue que hay de Navidad, la cantidad de comida que ha quedado expuesta, además del calor, que en muchos casos, además el corte de luz, trajo un corte de agua. Interesante tener en cuenta, el pico del consumo, uno dirá, bueno, se habrá consumido mucha energía. Era un día donde muchas fábricas no estaban trabajando, el pico de consumo fue a las 16 horas del 24 y estuvo en 19.6 megavatios, por debajo de un pico que hubo el 16 de febrero de este año, que fue de 21.949. ¿Esto qué quiere decir? No fue un pico fuera de lo común el que hubo, y sin embargo, tanto usuarios de Edenor como Edesur, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en distintos barrios, y también en todo el conurbano norte, también en el sur y en el oeste especialmente, todavía muchos siguen sin luz desde el 24 en la tarde. Francisco Balas. Lo que es de destacar, lo que decía Adrián, es no solamente la gravedad, porque son muchísimos los lugares, los sectores, en Capital Federal y en el gran, en áreas bonaerenses que siguen sin luz, es la falta de atención que recibían los usuarios, el mismo 24, con la famosa maquinita, con el famoso contestador automático. Rara vez aparecía alguien que daba algún tipo de respuesta, y la respuesta nunca era satisfactoria, porque no era ya enviamos una cuadrilla, o ya estamos reparando, o señores, van a tardar 10 horas, salgan de su casa, vayan hacia otro lado. Es absoluta la falta de respuesta que se produce, porque es un día feriado, y cuando no es un día feriado hay que decirlo también, que los primeros llamados automáticamente aparece el contestador y te dejan en banda. No tiene que ver solamente con el pico, tiene que ver con zonas donde ya han habido incendios en otras cámaras que se han producido, por ejemplo, en Villa Martelli, en Caballito, en Flores. Hace más de 15 días habían estallado y se habían prendido fuego distintas cámaras, y en su momento se habían cambiado los fusibles. Claro, cambiaron los fusibles, ahí sí, con una suba importante de consumo. ¿Qué hace? Se prende fuego, y se prende fuego los cables que son de la Ítalo. El otro día lo escuchábamos a un usuario, a los cables de cable que se prenden fuego, que con un chispazo se prenden fuego. Bueno, esos cables todavía, que tienen 70 años, 60, 70 años, no han sido modificados por, en este caso, Edenor, pero también le cabe lo mismo de Sur. Igual ayer lo escuché a Oscar Lescano con un cinismo bastante importante, diciendo que él se había preocupado en las últimas semanas por hablar con las autoridades y que no le daban bolilla. Bueno, es el titular del sindicato, si no te dan bolilla tendrías que hacer algo, hermano, me parece. A propósito de esto, hasta no hace mucho, hasta hace unos minutos, se escuchaba muchas sirenas de bomberos, tanto apagando cajas que tienen que ver con esto que decía recién Francisco, como en algunas zonas donde hubo cortes que se prendieron, fue neumáticos y maderas y más. Fue una noche de muchos bomberos en la calle. Y hasta hace unos minutos hubo corte en Villa Martelli, porque en Barrio Nuevo, desde el día 24 a las 8 de la noche, estaban sin luz, hicieron piquete 5 manzanas, no recibieron ningún tipo de respuesta, lo levantaron a las 5 de la mañana, pero están en estado de alerta. Los teléfonos para comunicarse: 0810-222, 0870 y el 4999-8700. Y hablando de bomberos, Walter Gugar, hubo una historia en el estado de Nueva York que hiela la sangre. Cuando uno dice, bueno, llamo al 911 por la policía o llamo al número de bomberos, se supone que se produce una situación de adrenalina de quienes precisamente quieren ir a salvar vidas, de quienes están entrenados para decir, a lo mejor hay un chico que se puede morir de asfixia, ahí voy a poner el pecho. El tipo que hizo el llamado era una de las personalidades más patológicas que he escuchado fuera de la ficción, Walter Gugar. Sí, así es. Pero además de todo esto, los bomberos de Nueva York adquirieron una suerte de halo de heroicidad particular a partir de los incidentes del 11 de septiembre. De 2001. Del 11 de septiembre de 2001, de la caída de las Torres Gemelas, donde muchos bomberos arriesgaron su vida y muchos bomberos realmente fallecieron en el derrumbe de las Torres Gemelas. Ahora, la curiosidad de esta historia es el papel que han jugado estos bomberos, y donde algunos medios están hablando de que inclusive se habría encontrado un muerto en la casa de uno de estos bomberos. Es una situación bastante irregular, por calificarlo de manera suave. Hay evidentemente alguna trama oculta que todavía no se conoce de la relación entre aquel llamado y estos bomberos, ¿no? Hasta donde se sabe, William Spengler, un hombre que había pasado muchos años en la cárcel por asesinar a una anciana, llamó, llegaron los bomberos y utilizó el mismo arma que usó este joven Lanza, que había matado a su madre y después a otras 26 personas. Ese mismo fusil de asalto fue el utilizado por Spengler, que mató a dos bomberos a cortísima distancia con un fusil de asalto. Y después, cuando revisaron la casa, una vez que extinguieron ese incendio que él mismo había producido, encontraron a su hermana muerta. Este fusil es la versión civil del arma reglamentaria que usa el ejército de los Estados Unidos. Sí, lo impresionante es que esto se produce en un momento en el cual Estados Unidos está discutiendo si Barack Obama, premio Nobel de la Paz, se anima o no se anima a frenar un poco esta venta desmedida de armas. Lo que creció de modo desmedido estos días fue la venta de chalecos antibala. Bueno, se da la venta de chalecos antibala, pero de toda una serie de parafernalia, digamos, como por ejemplo mochilas antibala y pantalones antibala. La verdad que creo que a ninguno de nosotros, de los aquí presentes, al menos se nos ocurriría proveer a nuestro hijo de una mochila antibala o de un pantalón antibala. Esto ha ido también creciendo, digámoslo, creo que ya lo mencionamos anteriormente, con que a partir del episodio del último episodio de violencia, creció también la venta de armas. Es decir, no es que disminuyó o que de alguna manera o se produjo una retracción en la venta de armas, sino todo lo contrario, por lo cual la sociedad sigue armándose. Decías vos algo sobre un llamado patológico al 911 y vamos a enganchar el 911 de allá con el 911 de acá a propósito de algo que me consta y que leí además en lo de en Miradas al Sur este fin de semana. La cantidad de llamados truchos que hubo al 911 de la policía de la provincia de Buenos Aires específicamente durante los llamados saqueos de la semana pasada, obligando a movilizar a gran cantidad de efectivos hacia lugares donde no pasaba nada. Esto son también llamados patológicos al 911, ¿no? Sí, la pequeña diferencia es que en este caso fue un asesino solitario y los llamados al 911 realizados durante los saqueos tuvieron claramente una central. Están recuperando la libertad sin perjuicio de que van a proseguir las causas. Lo que pasa es que son cientos de detenidos los que están recuperando la libertad y la verdad que sería muy interesante algo que yo consigné en la nota que me dijo un hombre del gobierno que trabaja en lo que llama información sensible, información de inteligencia, que yo le pregunté, bueno, pero ¿se va a poder hacer con esto un mapeo de quiénes pudieron ser realmente los conductos que llevaron a la organización de esto? Más allá de que por conveniencias políticas haya un ministro, un jefe de gabinete que diga, bueno, fue fulano, fue mengano, pero ¿podemos conocer realmente lo que pasó? Más allá de que nos digan, en el circo desfila un elefante o un caballo, vamos a conocer, sería muy bueno, el gobierno saldría fortalecido de esto. Yo digo, si uno recorre, y yo he hablado con algún funcionario de gobiernos municipales que me ha dicho, bueno, son muchachos que son toda gente del delito, ¿y quién los lleva? La pesada del delito. ¿Y quiénes son la pesada del delito? Y muchachos que a veces están en la droga, o generalmente están en la droga, y a veces están en otras cosas. Pero ante mi pregunta, más bien no inquisitoria en el sentido perverso, sino periodístico, reconoce que mucha de esa gente que forma parte del lumpenaje marginal, muchas veces participa de actos sindicales y también políticos. Él me aclaraba, en los municipios donde la conducción política y la gestión municipal van bien, esa gente no se nos escapaba porque nosotros rápidamente advertíamos, mire muchachos, paren a cualquier tarado que salga, porque si no lo vamos a ir a buscar. Sin embargo, en los lugares donde hay puja política, hay peleas internas del PJ, hay expectativas para un año electoral, en esos casos hubo situaciones donde, evidentemente, se colaba la interna política con la utilización de esta mano de obra. ¿Qué hay que decirlo? Es mano de obra que en toda Latinoamérica empieza con la droga. ¿Y los carteles de la droga en toda Latinoamérica están o no vinculados a sectores de la policía, de la justicia y de la política? Bueno, en algunos lugares será más evidente. La historia de San Pablo era de las más conocidas. En las cárceles directamente mandaban los muchachos del cartel rojo, ¿cómo se llamaba? El Comando Vermelho. El Comando Vermelho. Mandaban ellos directamente en las cárceles. Tenían las computadoras para hacer las operaciones de venta. Y en ese entonces no tenían wifi, sino que las conectaban, y con el permiso y la complicidad de los penitenciarios. No quiero hablar de los penitenciarios de la provincia de Buenos Aires porque es una realidad completamente diferente, ¿no? Pero nunca lo hacen gratuitamente, siempre son soldados de alquiler. Siempre son soldados de alquiler, digamos. Gratuitamente nada acá. Muy bien, ya dimos los teléfonos para que se comuniquen, ahora vamos a... A ver, Francisco. El paro bancario posiblemente para hoy al mediodía se va a definir en un ratito más. Si no es hoy, es mañana. Es el propósito de la bancaria, la organización gremial, que procura un aumento del 35%, con lo cual no se sabe si va a ser mañana, hoy o pasado. Están ahí en estado de alerta y se estará comunicando, calculo, un ratito más. Si sabemos algo, lo vamos a ir avisando. Cuestión de que se vaya preparando todo aquel que tenga que hacer un trámite o esperar que un cheque haga su famoso clearing para poder acreditarse, o sobre todo lo que muchos tenemos que prever, que es el cobro de sueldos, cuyos depósitos se van a hacer seguramente el día viernes, porque ya el lunes sí es feriado bancario y el martes también. O sea que bueno, los mantenemos informados sobre qué pasa con estos muchachos. A propósito, hablabas recién del narcotráfico y esos temas. ¿Ustedes saben que el famoso Henry Mi Sangre puede quedar en libertad? tiene Estados Unidos tiempo hasta el 30 de diciembre, falta poco, ¿no?, para el 30 de diciembre, para hacer oficial, para pedir la extradición, porque fue detenido justamente por este pedido. No llegó, no llegó todavía el pedido de extradición. Harry fue detenido acá en un restaurante italiano. El peligroso. Pero ahora, yo a mí todo me resultó raro. Primero porque lo detienen, iba a cenar a las 7 de la tarde. Yo digo, son muy prolijos los narcos, cenan más temprano que nosotros, se levantan a las 4 de la mañana para trabajar. A lo mejor esa es la primera cena que tienen, después tienen el senador Harry. Ahora, al tipo lo detuvieron a las 7 de la tarde, después la explicación era que había ido a reservar mesa. Yo le digo una cosa, un tipo que tiene 3.000 millones de dólares para empezar a hablar, o lo hace por teléfono o tiene un ejército de reservadores de restaurante. Así que ya, cuando uno leía eso, decía, mal libreto, en Hollywood no pasa. Puede pasar en Canal 13, a lo mejor, pero tampoco estoy tan seguro. Y después lo detienen. Después él dijo, soy un preso político, estoy acá casi legalmente, y todos los datos que daba no fueron contrariados. No. Estaba bastante legal. La única causa dentro del país que tenía justamente era por supuesto lavado de dinero. Es lo único que tenía acá dentro del país. La otra se pidió extradición de Florida, un lindo estado allá en Estados Unidos. Entonces, a ver, explíqueme, ¿no? Porque no entendí. Si hasta el 30... Hasta el día 30 no llega el pedido de extradición de la justicia de Florida a Estados Unidos. Vuelve a el 31 por ahí va al restaurante. Por ahí, claro, no se le cae la reserva. le mantiene la prueba. Para tener en cuenta, ¿no? ¿Cuántos muertos hubo, Walter Guevara, en estos 6 años en México por crímenes vinculados al narcotrabajo, el narcodelito, la venta ilegal de drogas? Se habla de 40.000 muertos, más o menos. 40.000 muertos. Sí. 6 años. Ahora, en el caso de este tipo de narcos, su venida a la Argentina tiene una explicación, entre comillas, lógica, que fue lo siguiente: cuando se produjo el supuesto desarme de los paramilitares colombianos, el mentor político, el que le dio a los paramilitares colombianos una especie de doctrina política, era un argentino. Entonces, este argentino, de alguna manera, si no reclutó, se convirtió en un polo de atracción y seguramente en un polo de inversión para muchos de estos narcos devenidos luego en lavadores de dinero y en otras actividades non sanctas, ¿no? Uh-huh. Un argentino, no se sabe quién. Sí, no tengo en el momento el nombre, pero es un personaje bastante conocido que ha pasado, que también tiene vinculaciones importantes con los servicios de inteligencia franceses. ¡Epa! 7:24 de la mañana, después vamos a hablar un poquito de Gerard Depardieu. Sí, por Dios, sí, a mí me tiene en vilo ese asunto. ¡Qué bárbaro! El líder de una rebelión. ¿Rebelión? ¿En qué culminó la carrera del amigo Gerard? Ayer lo escuchaba al Mariscal Perfumo en ese programa interesantísimo, que se habla de cultura deportiva. Me encantó una idea que tiraba el Mariscal respecto de cuál fue el club que rescató el fútbol este año. Y decía News Old Boys de Rosario. Ah, mirá qué interesante. El Mariscal ha destacado mucho lo que hizo Gerardo Martino. Pero él pone el énfasis, ¿sabes en qué cosa? En que los grandes jugadores de News que andan por el mundo vuelven a News Old Boys. Y eso es... porque se supone, porque hay una dirigencia que más o menos empezó a limpiar las cosas, a sanear. News tiene una de las barras más infectadas de narcotráfico que hay en el mundo, y esto se arraigó en el club, desgraciadamente, durante una década de gestión de un señor que estaba antes, que era un desastre. La gestión actual que la lleva adelante el señor Guillermo Lorente, que es el presidente del club, se caracteriza por lo que está a la vista, recuperar raíces, recuperar un club, recuperar una historia. Y cuando volvió Gerardo Martino a dirigir el club, los grandes jugadores que andan por el mundo y que dicen, bueno, ya tengo 50 millones de dólares, ya podría volver, total, entre 50 y 54 millones de dólares, mucha diferencia no hay. La pones en un banco, supongo, ahorita la diferencia, no solamente en la cancha. Entonces volvió Heinze, volvió Maxi Rodríguez, han vuelto varios jugadores verdaderamente importantes, y Newell's además vuelve a jugar por abajo. Hoy el tema en el fútbol es los pases, pases de jugadores, pases de jugadores. Y lo que caracteriza esta ronda de pases, de fin de año, de receso, es que no hay un mango para comprar un jugador como la gente. Entonces todos están exprimiendo como la mamá de uno cuando no había plata, ¿no? ¿Qué hago? Fideo, rasco el té o yerba de ayer secándose al sol, ¿no? Están así los clubes. Por ahora River fue el único que concretó un pase, y es un pase justamente le compró un jugador a Newell. Bangioni, un tipo que juega por la izquierda, por la raya, o sea, no un jugador fundamental, no tiene explicación para... Todavía faltan años para que venga el lío de nuevo año. Eso le iba a preguntar, bueno, yo. Pero... ¿Faltará tanto? Está Rosario hoy. Bueno, él va... Hoy está Rosario, sí, bueno. Pero parece que están en charlas, ¿eh? Sí, ¿ya? Yo creo que 7, 8 años más. Lo pronto consigue algo, Messi, que es que la selección nacional juegue en Rosario. Ajá. Y que juegue en la cancha de Newell's. Esto es lo que quiere hacer como homenaje a su... A su club. A su club genético, ¿no? Que porque cuando se fue de acá... En un estadio de locos va a jugar, ¿no? El estadio Marcelo Bielsa. Porque nunca está de más recordar que cuando se fue Messi de acá, tenía casi 14 años, era un jugador hecho. Y tan bueno era, estaba tan claro que era un gran jugador, que su entrenador en las inferiores renunció cuando se fue Messi. Porque dijo, después de haber dirigido a este, ya no me queda nada por hacer. El entrenador era el bufetero, que era el papá de Sebastián Domínguez, que juega de seis en Vélez, que salió también de la cantera de Newell's. Esto porque muchas veces se dice la masía del Barcelona, que es una cosa muy buena, y hecha por un genio que se llama Johan Cruyff, el que la diseñó. Pero a Messi le enseñamos a jugar acá, ¿eh? O sea, Messi, no sé si le enseñaron, Messi nació jugando, y nació jugando en Rosario. Y la abuela era la que le decía, patea para este lado, patea para el otro, ¿no? La masía le dicen los catalanes a esas casas de campo, ¿no? A los lugares donde tienen granja, tienen... esos son las masías. Los del Madrid, ¿cómo le llaman a la cantera? Ah, no me acuerdo. Bueno, ellos le llaman los alevines a los pibes que salen de la cantera del Madrid, ¿eh? Los pescaditos, los chiquititos. Sí, está con mucho lío el Madrid, ¿viste? ¿Y nosotros qué clase de pichones estamos teniendo, Horacio? Y nosotros sacamos, como siempre, Adolfo Pedernera tenía una frase extraordinaria que era: este es un país que usted siembra tapones y crece en jugadores de fútbol. Sí, y esto es así. El problema es que no tenemos dirigentes. O sea, la solución estaría en exportar a los dirigentes y que se queden los jugadores. Y ahí tendríamos el mejor fútbol del mundo. Y hay que sembrar para que salgan dirigentes. Pero no hay manera. Por más que vos siembres lo que... Yo sé que es lo que hay que sembrar para que salgan dirigentes. Pero lo que haya que sembrar, acá el terreno no da. Lo único que saben hacer es vender a los jugadores cada vez más chiquititos, antes de que maduren. Entonces, después cuando te lo devuelven, te devuelven un ladrillo. Hablando de semillas, me la dejó picando, ¿eh? Picando. Le hicieron una entrevista a Norberto Jaguar en Página 12... Muy interesante, que habla que esto no es un paro, sino un lockout. Bueno, las cosas que más o menos, en un lenguaje nacional y popular, conviene aclarar y no está mal, ¿eh? Pero no le preguntan nada sobre la ley de semillas. Hay un tema muy interesante que siempre se le echa la culpa a Felipe Solá de haber permitido el ingreso de Monsanto a la Argentina. Lo cual es relativamente cierto. Lo que pasa es que en el protocolo que firmó Felipe Solá no incluía el pago de los productores, de los que compraban la semilla, el pago de las regalías de la ley de patentes. Hubo una serie de juicios internacionales, incluso ustedes recordarán que en algún momento Monsanto amenazaba con capturar los barcos, no las naves de guerra, sino los barcos que exportaban soja, maíz de la Argentina, pues de esta manera nos vamos a cobrar lo que no nos pagan. Tipo fondo buitre, va. Exactamente. Tipo fondo buitre. Uno dice, Monsanto, ¿por qué no los capturó? Bueno, no presionó mucho porque hizo lobby. Esta es la verdad. Hizo lobby, entonces ahora se encuentra con que Norberto Jaguar, cuando fue a presentar el proyecto de ley de semillas, lo hace con un tal vaquero, hablando de las vaquerías, un tal vaquero que es el vicepresidente de Monsanto Argentina. Y les explica a los productores lo bueno de las nuevas semillas transgénicas de Monsanto que van a estar activas el año que viene, por las cuales los que compren semillas van a tener que pagar. El proyecto de ley de semillas del Estado Nacional, no de Federico Pinedo, incluye esto. Usted podrá preguntarme a mí y yo no se lo sé contestar. ¿Podríamos haber trabajado en todos estos años sabiendo que nuestro principal nuestra principal fuente de ingreso es la soja. Podríamos haber trabajado con el INTA, con los laboratorios argentinos, con laboratorios de otros países que no estén vinculados a los pools y a las multinacionales. ¿Podríamos haber hecho semillas que compitan con eso? Yo no sé contestárselo, porque probablemente el coeficiente de inversión en investigación y desarrollo sea monstruoso. Ahora, yo lo que sí sé decirle como periodista es que estos son debates necesarios, que no da lo mismo que uno diga, nos da para correr, ¿cómo era el cuento de Conti, las cinco leguas, la carrera? Abragado. Nos da para correr unas leguas a Bragado y no nos da para correr en las próximas Olimpiadas, pero por lo menos lo sabemos. Ahora, que descubramos que Jaguar llegó, y se lo puedo decir, no todos los que estaban en el equipo de agricultura y hoy no están, estaban de acuerdo con eso, ¿eh? Jaguar, no sé si sabía de pesca, pero el secretario de pesca, de agricultura, no sabe. Digo, puede saber de agricultura como sabe este muchacho que está al frente de transportes, ¿cómo se llama? Rondazo. No, el ministro, perdón, el secretario. Alejandro Ramos. Perdón. Alejandro Ramos no sabía ni lo que era la FATAP, ¿eh? Lo trajeron de un pueblo lindero de Rosario, ¿eh? Y está al frente de transportes. Bueno, estas cosas conviene debatir. Y algunos dicen, che, ganguita, pero bueno, hay que debatir. En la calle, en el bar, en la militancia. Y si se puede alguna vez en los medios, también. Vendría bárbaro que en los medios, en vez de decir blanco o negro, también se promoviera el debate. 7:33. Vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 15.7°, la humedad 78%, cielo parcialmente nublado. El gobierno criticó el paro de la patronal agropecuaria. El ministro de Agricultura, Norberto Jaguar, sostuvo que la medida de fuerza va en contra de la legítima decisión del Estado de recuperar parte de su patrimonio. Agregó que quienes convocan a este lockout están poniendo sus ambiciones políticas por encima de la defensa de los intereses de los pequeños productores. La mesa de enlace realiza un paro en la comercialización en todo el país para repudiar la decisión del gobierno de recuperar el predio de la rural. Los bancarios amenazan con iniciar hoy un paro. Es en caso de que no reciban por parte de las cámaras empresarias del sector una propuesta salarial en el marco de las paritarias 2013. El secretario de prensa de la Asociación Bancaria, Eduardo Berrospe, subrayó que aguardan recibir una oferta concreta y suficiente. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 15.7°, la humedad 78%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Siete de la mañana, 7:34, nos comunicamos ahora con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini. Luis, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día para vos también. Y comenzamos con un accidente fatal que ocurrió sobre la Ruta 7 a la altura del kilómetro 195 en Chacabuco. Allí chocaron de frente dos camiones. Este siniestro tuvo lugar alrededor de las 5 de la mañana y dejó como saldo lamentable el deceso de uno de los conductores. Una de las unidades llevaba insumos de la empresa Musimundo y viajaba hacia Mendoza. La otra estaba cargada con cereal y se movilizaba sentido contrario. Reitero, accidente fatal en la Ruta 7 sobre el kilómetro 195 a la altura de Chacabuco. El tránsito sigue bloqueado y se desvía la circulación por la carretera 31. Los principales accesos a Capital con tránsito permanente. Un caudal vehicular que va en aumento en Panamericana y Autopista del Oeste. El resto sin complicaciones. Puentes por Redonia y Avellaneda con circulación intensa, al igual que las autopistas urbanas. Seguís en estudios, gracias. Muchísimas gracias a vos, era Luis Constantini, desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Comienza espacio publicitario. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Durante las fiestas, seamos responsables. Si vas a comprar pirotecnia, tené en cuenta esto. La etiqueta del producto debe tener un número de registro y la leyenda autorizado por el RENAR. El nombre y datos que corresponden al fabricante o importador. La denominación y marca del producto. Las instrucciones para su uso. También recordá, los menores de 16 años no pueden comprar artículos de pirotecnia. Utilizalos al aire libre. Nunca los arrojes debajo de automóviles ni los dirijas contra personas. No los introduzcas dentro de envases. No los expongas al calor. Nunca toques un producto que no explotó. Y además, denuncia a quienes estén vendiendo pirotecnia ilegal. Evitemos accidentes. Seamos responsables. 0800-666-4378. www.renar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Diversidad de paisajes. Bajo un mismo cielo. A toda hora. 7 de la mañana, 37 minutos. Este verano. Nuestro aire. Sigue siendo nacional. Nacional. Las fiestas son más divertidas en Nacional. La radio pública. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM 870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Hoy, hoy más que nunca, la mañana en noticias. Todo parece muy sencillo, meterte al mundo en el bolsillo. Pero si vas a cortar camino, puede fallar. Amigo, buen día. Gracias, Anguita. Gracias, viejo, gracias. Sos uno de los pocos tipos que está hablando de este tema y que busca el equilibrio. Que busca el equilibrio. Eso es clave. El campo. ¿Quién es el señor Monsanto? ¿Quién es? ¿Quién son los personeros de Monsanto? ¿Quiénes son? Yo descubrí a Monsanto, no sé si ustedes, pero yo descubrí a Monsanto siendo muy pibe, cuando se hablaba de los defoliantes en Vietnam. Ajá. Porque todos eran comprados por el Pentágono y todos fabricados por Monsanto. Entonces ya la idea de Monsanto es una idea que produce espanto, ¿no? Es como... Si uno dice, bueno, ¿y quién le fabricaba las cámaras de gas a los nazis? Te enterás que esa empresa el día de mañana va a venir a tu país. Y dice, no, con eso no. 7:39 de la mañana, ¿se ha venido a cuadros? He venido a cuadros, sí. A veces ya no estoy más rayado como solía estar. Se complicó el estado. Estoy a cuadrito, Eduardo. Es la cosa, ¿eh? Cuando vengan los rombos después, no sé qué irá a pasar. ¿Se acuerda que la semana pasada nos ocupamos de Depardieu aquí, un poco consternado porque en el fondo lo queremos a Depardieu, quizás lo habíamos querido tanto en su momento, ¿no? Y hoy leía la nota de Eduardo Febro en página 12, agregando algunos datos, y el tipo está redoblando la apuesta, y en Francia ha suscitado un gran debate donde se incluyen periodistas, actores, hasta políticos, en fin, defendiendo al millonario que indignado. Es el actor más caro de Francia, y se ha convertido además en el abanderado, y abandonado de la patria, además de los millonarios, porque no quiere pagar los impuestos que señala el fisco. De todas maneras, en Francia, desde el año 85, que los franceses, los que superan determinada cantidad, los ricos, digamos, tienen que pagar un impuesto que no vienen pagando. Y ahora, en la medida que el presidente Hollande declaró que por 2 años van a pagar los que superen el ingreso de 1 millón de euros anuales, van a pagar el 75% de tributo, todavía no se ha puesto en marcha. Pero ante semejante provocación, Depardieu decidió exiliarse en en Bélgica, en un pueblo que está a un kilómetro de la frontera de Francia, una cosa que quizás lo haga un poco más mísero a todo, ¿no? Parece que le llaman los exiliados tributarios. Claro, claro. El exilio tributario es una de las cosas más espantosas. Más espantosas y denigrantes. Al hombre que fue Obelix, ¿no? Aquel que en su momento, el que había caído en la marmita de la poción mágica y tenía aquellos poderes, el que supo hacer el tartufo de Molière, incluso hizo de Molière en uno de sus primeros trabajos de su carrera. Pero hay una frase de Pardieu que me parece que lo denigra mucho, ¿no? Cuando dice, me voy de este país, porque aquí en Francia el éxito es sancionado, ¿no? Es una frase que uno no hubiera querido escucharla o saberla nunca de un tipo de que se suponía que era Gerard Depardieu, un tipo que además de ganar fortunas, Eduardo, con las películas que hace, ha invertido en restaurantes, en viñedos, por distintas partes del mundo. Tiene una fortuna enorme, enorme. No quiere pagar por ello, no quiere pagar. Hablando de Molière, hay una obra muy conocida de Molière que es El avaro, ¿no? El avaro. Yo vi una película extraordinaria de una directora que es la creadora del Teatro del Sol. Ah, Ariel Mouskin. Ariel Mouskin. ¿La película Molière? La película es una maravilla. Divina y muestra lo que es un teatrista de la comedia que pasa por todos los conflictos de ser del teatro popular a ser convocado por el absolutismo francés y toda la contradicción que le produce hasta provocarle dolores de estómago que le producen la muerte. Porque él tiene una hemorragia precisamente por esas contradicciones que sufre de su origen popular y de ver el teatro como una representación de las necesidades del pueblo y de haber terminado en el palacio. En el palacio, claro, al servicio de los reyes. Yo recuerdo que en el teatro de Mouskin, ¿quién trabajó de sereno? Un argentino. Cacho el Cadre. Cacho el Cadre, en el Teatro de la Cartullería. Sí, señor. Claro, claro, sí, claro. Sí. Qué increíble. Cosa el otro día hablamos de Cacho el Cadre y dedicamos una parte de la cena. Y es tan lindo pensar en la vida de figuras como Jean-Baptiste Poquelin, el verdadero nombre de Molière. De Molière. Porque uno dice, bueno, cuando hablábamos hace un rato de Lito Cruz, cuando una persona descubre el valor de la expresividad, la posibilidad de unir el corazón con la mente y con la gestualidad, y de eso poder transmitírselo a otros para que otros se apropien de eso, de repente terminar en un pueblo vecino, al solo efecto de poder trasladar sus riquezas y no pagar impuestos, uno dice, pero ¿en qué momento del mundo estaremos viviendo? Que un tipo que vivió una vida de placeres gracias a ese éxito, porque hay gente que pagó la entrada. Claro, a claro. Esa gente que pagó la entrada dice, vos seguí en la calle. Entre las artistas que la apoyan, hay una que prefiero ni nombrarla, porque cuando era chico me gustaba. Ah, claro, yo también, ¿no? Sí. ¿La rubia? La rubia, que tiene muchos animales, anda a saber qué hace con los animales, no quiero ni pensar. Dejó la foca hace un rato para defender a... Hay otra que yo no sabía que era tan facha. Yo tampoco. Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, cuando yo recuerdo... era facha. El último metro, la película de Truffaut, con la resistencia francesa ante la invasión nazi que protagonizó con Depardieu. Yo me vino ese recuerdo. Y Catherine Deneuve fue una de las que salió públicamente a respaldar al amigo y colega que está pasando por una situación tan... horrorosa, ¿no? Tremendo lo de Gerard Depardieu. Un detalle de color amarillo. Vieron que los actores tienen sus cábalas, tienen sus supersticiones. Una de ellas es no usar nada amarillo en escena. Y esto se origina porque cuando murió Molière, que además murió representando El enfermo imaginario, una de sus obras, ¿no? Estaba vestido de amarillo y la escenografía era de amarilla. De ahí quedó, como el Mer, también se lo debemos a los franceses, como manera de desear suerte, ¿no? Porque significaba que había mucho a bosta de caballos porque habían venido muchos al teatro a verlo. Y también se origina en el impagable Molière, la superstición del amarillo, pero lo de Depardieu no es el amarillo del sol, es el negro fúnebre que lo está cubriendo ahí. Horrible lo de Depardieu. Walter Huber, tenemos una entrevista que va a hacer acá el querido Francisco Balas, Y usted después nos va a hablar sobre la salud de Chávez, si le parece. Correcto. Con todo gusto vamos a recibir a Horacio Robelli, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, a quien siempre consultamos y con tanta sapiencia nos sabe responder. Horacio, ¿cómo te va? Al contrario, Francisco, gracias a vos, a Eduardo, a todos los amigos de la radio que me llaman y me puedo comunicar con todos ustedes. Bueno, Horacio, estamos ya finalizando el año y se vienen inevitables procesos así de balances, de por lo menos de alguna perspectiva de lo que viene para el año que viene y lo que dejó este. Y me gustaría que me destaques lo que te pareció más trascendente de este año 2012, tan convulsionado y con tantas medidas de fondo que ha tomado el gobierno tan importantes. Dame haceme tu balance, luego yo te hago algunas consultas. Mira, este fue un año muy duro porque nosotros tuvimos una disminución en la producción industrial y en la construcción, que son los dos principales factores que crecieron durante todo el kirchnerismo. Y, como lo reconoce el mismo INDEC, descendieron los dos, sobre todo la construcción, porque con la construcción encima hubo una batalla cultural que es la famosa desdolarización, o sea, salirnos de tomar el dólar como moneda de ahorro. Así. Todo esto provocó una mayor caída en el nivel de actividad. Esto por un lado. Por otro lado, el gobierno no se quedó con los brazos cruzados y tuvo la sapiencia de anteponerse a los acontecimientos. Por ejemplo, del punto de vista económico. Sí. Primero la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, que fue en febrero de este año. Esa reforma a la Carta Orgánica fue la que permitió, por ejemplo, que YPF pudiera vender las obligaciones negociables con las que se entró a financiar sobre el fin de año. Y permitió también un mayor financiamiento al Banco Central, porque ese fue el objetivo de la modificación de la Carta Orgánica. Permitir financiar a las empresas fuera de los mercados de capitales. Después lo va a hacer. Después va a modificar la ley de 1811 para permitir, para cerrar la llave y permitir que esto suceda. Y la de financiar más al sector público. Después lo importantísimo de lo que significó la estatización de YPF, fíjate que ya teníamos un claro boicot con menores ventas de combustibles, etcétera, bueno, todo eso se paró. O sea, digamos, la participación estatal como rector de YPF, que es la principal empresa, y como rector de las demás empresas, bueno, esto permitió desentrañar el fenómeno petrolero y combustible. Y después tenemos también todas las medidas que se fueron llevando, como es el Procrear, que si bien es cierto no se pudo realizar este año, ya queda claro, ya están las licitaciones, ya queda claro que comienza con el 2013, eso va a ser una fuerte inversión en construcción, sí, que es donde teníamos una de las patas más flojas. En construcción se calcula que son 100.000 viviendas a un costo de 5.000 o 6.000 pesos el metro cuadrado, de 55 o 60 metros cuadrados cubiertos cada una de estas viviendas económicas. Bueno, esto está hablando de un monto de 30.000 millones de pesos de inversión. Bueno, todo esto en conjunto está diciendo, bueno, tuvimos un año muy duro, pero se tomaron medidas internas como para paliar ese momento duro y prepararnos para este año 2013. Horacio, le sumaría a eso, que a esta enumeración de cosas que estás diciendo, el emplazamiento del gobierno a las entidades bancarias para que dispongan de ese porcentaje de sus depósitos al crédito de la producción, de ese 5%. Por supuesto, eso también fue fundamental. Esto también lo posibilitó la reforma de la Carta Orgánica. Exacto. Del Banco Central, que le obligó a las entidades que el 5% de los depósitos que reciben deben financiar proyecto de inversión, y esto se está cumpliendo, digamos, esto fue lo que se cumplió, una de las medidas que se cumplieron, las otras están como en gatera, digamos, o cumpliéndose, o en el comienzo del cumplimiento, porque no es tan fácil cambiar una actitud de muchísimos años, como es en el caso de las compañías aseguradoras, que también se le pide lo mismo, que el 30% de su cartera financia en proyecto de inversión. Bueno, todas estas medidas que fueron pergeñadas en este año, ya fueron pensadas, planificadas este año, van a dar su fruto. La que está diciendo vos dio su fruto este año, pero va a continuar el año que viene, se va a ampliar el año que viene, y bueno, en el año 2013, con estas medidas en marcha, más una situación económica internacional distinta, porque nosotros este año fue muy duro internacionalmente, se cayeron nuestros principales socios comerciales, sí, bueno, todo esto obligó a tener un menor nivel de exportación. El año que viene se va a recuperar Brasil, se va a recuperar China, se va a recuperar el mundo en general, o por lo menos Alemania y Estados Unidos no van a caer tanto. Bueno, todo esto favorecerá un crecimiento un poquito más alto. Y eso, a eso me quería referir, Horacio. Es interesante cómo se invisibiliza o se niega el papel de Chile, que de Brasil, que muchas veces nos es puesto como modelo a imitar, y el bajísimo crecimiento que ha tenido, con el que termina este 2012 y que ha impactado notoriamente en nuestras cuentas comerciales. Creo que Brasil está terminando el año con el 1,5% de crecimiento, menor que el de la Argentina, ¿no es cierto? O tal vez menos, tal vez con 1,3%, sí. Pero también proyecta un crecimiento del 3,5% para el año que viene. Fruto que habían tomado medidas, en plena crisis ellos tomaron medidas severas de restricción monetaria y de gasto público. Inentendible. O sea, sí. En Brasil la crisis la sufrimos todos, pero en el caso de Brasil se agudizó porque tomaron medidas monetarias y fiscales, cosa que la Argentina nunca hizo. Exacto. La Argentina siguió expandiendo la cantidad de moneda y siguió expandiendo el gasto público, que son medidas keynesianas, son medidas de pro-demanda para mantener el nivel de actividad. Nosotros nos mantuvimos por el nivel de actividad interna. Seguro. Otro tema importante para el año que viene, Horacio, es la menor cantidad de compromisos de deuda que tiene la Argentina para cancelar. Y en una entrevista que leí el sábado, que le hizo Zayata en Página 12 a Mercedes Marcó del Pont, diciendo que el que no entendió que la restricción cambiaria, el tipo de acceso al cambio, al dólar, va en serio, no entendió nada, que el 2012 no va a haber ningún cambio en ese sentido, y que al contrario, lo que se está intentando, a partir incluso de la modificación de los mercados de capitales, de la ley aquella que mencionabas, es que la ahorro argentino vaya en pesos, a empresas, en pesos y nacionales. Sí, esto me parece que es una señal interesante para el año que viene también. Pero seguro, fíjate que esta campaña que está haciendo el gobierno de dedolarización, vos tenías tres alternativas: ahorrabas en dólares o en pesos, que era lo menos, o consumías. Bueno, acá, o las empresas invierten. Bueno, acá lo que se sacó la idea de ahorrar en dólares, entonces vos tenés que ahorrar en pesos, o consumir o invertir. Claro. Y por eso es que la presidenta del Banco Central dice: esta modificación de la Carta Orgánica del Banco Central esta modificación de la ley de capitales va a permitir que los bancos, las sociedades de ahorro y crédito, las cooperativas, las mutuales puedan presentar como alternativa ante un posible ahorrista la venta de acciones o de otros instrumentos que se van a crear en el mercado de capital. Bueno, lo de YPF no ha dejado de sorprender para bien y para a todos, ¿no? Salieron a colocar 150 millones de pesos en esta oferta de una suerte de plazo fijo, en condiciones mucho más favorables que las que da un banco, y terminó creo que en 300 y pico de millones de pesos aceptando, creo que en total, más o menos, ¿no? Exacto, y va a continuar el año que viene. O sea, la idea es, hay un excedente de ahorro en la sociedad y, bueno, se debe canalizar, como se tiene que canalizar, a financiar proyecto de inversión. No tiene sentido que se ahorre para sacarlo del circuito económico. El dilema keynesiano era transformar el ahorro en inversión. Bueno, la Argentina está en ese camino, tratar de transformar ese ahorro en inversión o en consumo. Bueno, un par de deseos para el año que viene. ¿Qué te gustaría que se anuncie? ¿Qué medidas te gustaría o crees que son razonables que se comiencen a tomar para el año que viene? ¿Qué estás esperando que salgan? Y bueno, y ahí están. Bueno, es obvio que digamos, el sistema económico que se ha engendrado tiene respuestas en sí mismo, como estamos contando, a las distintas vicisitudes que nos presenta la crisis. Lo que sí es claro, y lo demostraron los aseados días antes de la fiesta de Navidad, que hay un sector núcleo de pobreza, que el gobierno tiene que hacer una política específica hacia ese sector núcleo de pobreza, de asistencia pública a ese sector núcleo de pobreza. La está haciendo, pero se ve que no es suficiente. Por ejemplo, la asignación universal por hijo, 3,5 millones de personas abarca, pero son 270 pesos por mes. Tiene que haber una actualización. Que aumentarse, por lo menos incrementarse, como si fuera la ley de movilidad previsional, claro, automáticamente. Exacto. Y también dar una política específica a los sectores. Acá hay un sectores muy perjudicados por la falta de infraestructura de transporte. El caso de ferrocarriles tal vez sea el más notorio. También ahí hay que poner la lupa. O sea, para mí son los dos sectores que hay que poner la lupa. Importantísimo. Horacio Robelli, como siempre, un gusto hablar con vos. Quizás ya sea la última, porque mañana pasado ya estamos terminando el programa. No sé si te hacemos alguna otra llamadita, pero en principio, gracias por todas las veces que te hemos podido llamar y consultar en cada oportunidad. Te repito, Francisco, al contrario, yo le agradezco a ustedes, a mi amigo Eduardo, poder conversar con ustedes, y un gran abrazo y muy buen fin de año. Lo mismo para vos, Horacio. Era Horacio Robelli, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, un tipo que sabe explicar y bien y clarito todo lo que a veces uno por los diarios no entiende mucho, ¿no? Así que eso es un gusto, como siempre. De 7 a 9, hoy más que nunca. Hugo Paredero mencionaba recién la rebelión impositiva encabezada en Francia por Gérard Depardieu. Uh-huh. Y en realidad, mucho a mí, en lo personal, no me sorprende. Primero porque en el caso de Francia en particular, ya había habido una amenaza seria, grave, por parte del dueño de la cartera Louis Vuitton de mudarse a Bélgica. Pero además, en Europa hay antecedentes previos, algunos de los cuales me estoy recordando de memoria. Uno es el caso de Ingmar Bergman, el famoso director sueco, más famoso probablemente en la Argentina que en Suecia, que en determinado momento, a raíz de sus problemas impositivos, fue detenido por la policía en lo que sería el equivalente al Teatro Colón de la Argentina, y Bergman estuvo, de alguna manera también, entre comillas, exiliado fuera de Suecia durante muchos años. Otros fueron deportistas como el tenista Björn Borg, por ejemplo. Y hace pocos días recordamos el centenario del nacimiento de Carlo Ponti, que también tuvo lo suyo en ese sentido, ¿no?, cuando se fue a Francia. Yo lo que, pero, digamos, te quería remarcar que muchas veces lo que pasa es que nosotros asociamos a estos directores o a estos artistas con sus producciones, con sus películas o con sus obras de teatro, y no siempre es así. Esto ya se ha visto mucho en los Estados Unidos con quienes son los actores, por ejemplo, y los directores, etcétera, que apoyan a los demócratas y a los republicanos. Y no es casual la comparación, porque, por ejemplo, parte de la rebelión que se está dando en los Estados Unidos con el Tea Party a propósito de lo que se llama el abismo fiscal tiene también que ver con la decisión o no de Obama de aumentar el impuesto a los ricos y tratar de disminuir lo que son los recortes a las clases, a los pobres. Ahora, uno cree que, por ejemplo, un actor negro como Denzel Washington debería, entre comillas, ser demócrata, y es un republicano acérrimo, para no hablar de Clint Eastwood, cuyo caso ya es conocido. Sí, claro. Kiefer Sutherland, que fue el actor que hacía de recontrafacho en 24 horas, está a la izquierda del Partido Demócrata, se define como socialista y anarquista. Uh-huh. Con lo cual quiero decir de que no necesariamente sus producciones cinematográficas, teatrales, etcétera, son credenciales de sus convicciones políticas, ¿no? Claro. En el caso de Pardier y de otros también, quizá lo que los denigra más es que finalmente la millonada que han ganado, la han ganado porque se la ha pagado el pueblo, la gente, seguro, ¿no? Por su arte. Ahora nos vamos a otra parte del globo. Se produjo durante estos días una conversación telefónica entre el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente Hugo Chávez, que se está reponiendo en Cuba, en La Habana. Aparentemente hablaron 20 minutos y esta es una síntesis de lo que conversaron. Directa a mi teléfono del comandante presidente Hugo Chávez desde La Habana. Estaba de acuerdo a lo que me contó en una conversación de unos 20 minutos que sostuvimos. Estaba caminando, haciendo unos ejercicios que forman parte de su tratamiento diario. Pedí detalles de las actividades de juramentación y asunción de mando de varios de estos gobernadores y gobernadoras en el país, cómo eso continúa a partir del miércoles. Igualmente me estuvo preguntando más detalles del tema de cómo avanza la elaboración del Plan de la Patria 2013-2019, las más de 7.500 propuestas por la vía de la página web del Plan de la Patria hasta la semana pasada, toda la sistematización que se está haciendo de eso. La cigarra, tantas veces lo mataron, pero sigue en pie y sigue liderando y dirigiendo Venezuela. Es más, se está discutiendo su posibilidad de asumir como presidente en la propia Habana. Queda un minutito, ha tenido muchísima repercusión la ida de Marcelo Longobardi, ida repentina, pero totalmente previsible. Él mismo dijo que era previsible. Escuché un ratito hoy a la mañana, la 10, mientras venía para acá, y me resultaba muy curioso, patético, para decirlo en términos más claros, que el humorista del conductor, que tanto escándalo se arma por la ida de Longobardi, digo, bueno, el humorista ahora tendrá un sentido de orientación diferente con Cristóbal López, que es el nuevo dueño de la 10. No, el humorista parodia a Fidel Castro como si fuera un gusano de Miami. Rolo Villar estamos hablando. Rolo Villar, sí. Que seguramente, digo, yo no sé si como humorista pensará eso o actuará eso, no me importa. Ahora, yo digo, si pagás el costo de echar a Longobardi, supongo yo que es por un cambio ideológico. No, es simplemente porque este no me gusta, voy a llevar a otro. Ya lo hicieron, ya lo hizo Cristóbal López en C5N. Claro. No me van a ofrecer un programa de prensa en C5N, ¿no? Creo que tenían muchísimas ganas de ponerme a mí en lugar. No, lo llevaron a Laje. Antonio Laje, ¿por qué? Porque Antonio Laje está peleado con Haddad. Entonces, parece ser que esta gente que tiene tantos casinos y tantos negocios políticos, pues, digámoslo, Cristóbal López no es que salió ni del PRO ni del menemismo, es de la pata claramente empresarial del Frente para la Victoria de Santa Cruz. Que no es el sector que apoya al gobernador, porque también está peleado el Frente para la Victoria, entonces es del sector kirchnerista. Entonces uno dice, Cristóbal López, que tiene negocios en petróleo, en el juego, yo ahora lo lleva al Laje, quiere decir que tiene un guiño para llevar al Laje. Entonces hay como una especie de reparto. Bueno, en Radio Nacional algunos medios, tampoco demasiado, pero algunos medios, y en Radio 10 otros que juegan para la derecha, que es... Al fin y al cabo, yo creo que cuando uno dice ley de medios, lo que hay que pensar es en contenidos, en debatir criterios de comunicación. ¿Le parece, Horacio del Prado, que hablemos un par de minutitos de esto? Porque llevamos muchos años en el periodismo como para no hablar de periodismo cuando hay que hablar. Dejamos primero a nuestro compañero de servicio informativo. Por supuesto, y después la seguimos. Las 8 de la mañana, 2 minutos, vamos al servicio informativo con Karina Brespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 15 grados 7 décimas, la humedad 78%, cielo parcialmente nublado. La Argentina prepara su presentación contra los fondos buitres en Nueva York. El Estado Nacional fijará el viernes su posición ante la Corte de Apelaciones. Es en el marco del juicio que tendrá su punto máximo el 27 de febrero, cuando las partes participen de una audiencia especial destinada a revisar el fallo del juez Tomás Griesa. Recordemos que el magistrado había resuelto que nuestro país debía pagarle 1.330 millones de dólares a los bonistas que no entraron al canje de deuda. Fuerte rechazo al cierre total de la línea A que evalúa realizar el macrismo. El gobierno porteño analiza suspender el servicio en esa línea por 3 meses para llevar a cabo tareas de mantenimiento y cambiar trenes. El delegado de los trabajadores del subte, Roberto Pianelli, aseguró que Mauricio Macri no tiene en claro dónde quiere ir y que el PRO no tiene un proyecto para el subte. Consideró que la intención de cerrar por 3 meses la línea A es totalmente innecesaria. Pianelli agregó que nadie notificó a los trabajadores del subte sobre la renovación de vagones. Aumentó la cantidad de heridos por accidentes de tránsito durante las fiestas navideñas en el Chaco. El jefe de guardia del hospital Julio Cecilio Perrando, Cristian Obregón, hizo saber que este año se trabajó mucho más que en anteriores, ya que tuvieron un fin de semana muy movido, teniendo en cuenta el feriado largo y que las actividades comenzaron el viernes 21. En total, entre atenciones y consultas, se registraron 200 personas. El médico dejó en claro que del total de los heridos registrados, 7 son graves. Uno de los casos es el de una joven de Pampa del Indio que posee traumatismo de cráneo grave como resultado de un accidente de tránsito. También han destacado que la casi totalidad de los episodios ocurrió en maniobras con motocicletas. Fueron 21 las secuestradas por el control municipal de alcoholemia. Del mismo modo, 26 autos fueron retenidos por el exceso de alcohol en sus conductores. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Se encuentra totalmente cortada la ruta 7 a la altura de Chacabuco, kilómetro 190, debido a un choque de 2 camiones, y se recomienda circular por un desvío por la ruta 30, provincial, y 51 para continuar por la 7 hacia Santa Fe y hacia Mendoza. Trenes, subtes y premetro están funcionando a horario en Capital Federal. Ernesto Ría, de Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 15 grados 7 décimas, la humedad 78%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Comienza Espacio Publicitario. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800 122 2442 o al 142 durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Llévala de vacaciones. La mejor compañía sigue siendo Nacional. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Al calor de la radio. Sentí tu país. A toda hora. 8 de la mañana, 6 minutos. Estés donde estés. El verano. Se escucha en la radio pública. Invirtiendo en Argentina, estás ayudando a los argentinos. Las empresas argentinas son uno de los motores del crecimiento. Por eso, con más inversión, pueden dar más trabajo y más oportunidades. Si te preguntas cómo invertir en estas empresas, hoy tenés muchos instrumentos financieros que te dan rentabilidad. Además, para que estés tranquilo, cuando vos querés, podés disponer de tus fondos. Otro dato fundamental es que no necesitas tener mucha plata para invertir y es más fácil de lo que crees. Hay varias posibilidades: obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión, cheques de pago diferido y fideicomisos financieros. Si tenés dudas, podés entrar a www.invertir.gov.ar o llamar al 0800-333-2683. Comisión Nacional de Valores. Presidencia de la Nación. Para esperar y revivir la magia de la Navidad, Cuentos con Papá Noel, de Delia Maunás. Ediciones Coligüe, libros para compartir. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca, información veraz. He visto pequeñez humana, también puñales por la espalda, pero no me quedé con eso y sigo. Al programa de Anguita y equipo, bueno, buen año. Lamentable que te vayas, Anguita, te vamos a extrañar porque tu opinión era muy importante ahí. Yo sé que no te gusta hablar de ahí en el programa del diario de Miradas al Sur, pero qué bueno, detrás de los saqueos, el análisis que hacen de esta situación. Un abrazo, Anguita y equipo. Chao, Alberto Durne. Cada loco con su tema. Alberto, muchas gracias quiero hacer una mención porque es un criterio que hemos tenido en Miradas al Sur. Nosotros nunca tuvimos publicidad de la empresa, ¿no? Uno escucha en este programa publicidad de la revista 23, que es del mismo grupo editorial, y no va a encontrar en ningún lugar publicidad de Miradas al Sur. No tiene publicidad Miradas al Sur. Sin embargo, a mí me parece que uno no puede aprovechar, y tiene que ver con lo que yo quiero hablar, Horacio, uno puede aprovechar estar en un lugar para chivear de otro lugar en el que trabaja. Porque me parece que no es justo. Cada medio tiene que tener su propia promoción en el lugar donde está, ¿no? Entonces a mí siempre me pareció, pues me los pregunto, ¿te acuerdas? Hay que hablar de Miradas al Sur, el programa de Nacional, que tiene apenas 3 o 4 millones de oyentes. Imagínese, si habláramos mucho de esto, ya superaríamos la tirada un de Clarín. Un escándalo. Un escándalo, sería un problema. Sí, un escándalo. Pero a mí me parece que es inconveniente, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Así dijo Panigassi. Bueno, 8:10 de la mañana. Hernán Mundo está para Francisco Balas. Hernán Mundo, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿cómo le va? Francisco, muy buenos días, aquí estamos, en Villa Martelli, partido bien. De Vicente López, donde no la están pasando muy bien, evidentemente desde hace varias horas, no, ya varios días, porque desde la propia noche del día 24 han comenzado a sufrir la falta de energía eléctrica y los reclamos a la empresa de Nor no han surtido ningún tipo de efecto. La imagen más demostrativa y, por cierto, muy triste, es la de los distintos productos, sobre todo muchos de ellos lácteos, que necesitan frío y que no lo están teniendo, obviamente, por la falta de energía, como decíamos, desde la hora 20 del día 24 de diciembre. Y han pasado, por cierto, una Nochebuena y una Navidad que no era la que esperaban. A mi lado estaba María del Carmen, ella es propietaria aquí de un local muy próximo a la Avenida General Paz, Barrio Nuevo, Barrio de los Intendentes, también conocido por los vecinos de esta manera. María del Carmen, ¿cómo es sobrevivir, de alguna manera, a la falta de energía? ¿Y qué pasa con la empresa de Nor? La empresa de Nor no nos da ninguna respuesta, porque estuvimos llamando y salta una contestadora que te dice que el reclamo ya está y se la pasan dándote números, pero no podés hablar con ninguna persona, porque nadie te atiende. ¿Se han hecho alguna estimación de las pérdidas? Y es cuantiosa la pérdida, 5.000 pesos en adelante, es mucha. Francisco Eduardo, las está escuchando María del Carmen, aquí propietario de un local de Villa Martelli. No, la pregunta era que sabíamos de los llamados de los usuarios, de las dificultades que tenían, pero en los días feriados, yo quería saber si aún en el día de hoy, en la mañana de hoy, siguen con esta dificultad, porque ya es un día laborable y no hay excusas como para que no atiendan. Mirá, hemos llamado y no nos dan bolilla, porque te dicen que el reclamo ya está hecho, o sea que no podemos hablar con nadie, porque nadie te contesta. Buenos días, Eduardo es mi nombre. Le quería preguntar si de la intendencia del partido Vicente López se han interesado, ellos han hecho alguna gestión. Nadie se acercó, absolutamente nadie. Somos nosotros los comerciantes y los vecinos que tratamos de ayudarnos entre nosotros. Después ninguna autoridad se acercó a nosotros. Bien. Es un poco desconsolador pensar, señora, que en un país donde se ha concesionado empresas privadas, ni la empresa ni el municipio se acerquen en una fecha como esta, ¿no? Nadie, absolutamente nadie. Es lamentable, como vos decís, pero nadie se acercó. Bueno, nosotros estamos tratando de comunicarnos con Edenor, por supuesto también nos salta un contestador, la oficina de prensa no atiende, de modo tal que si tenemos desde acá alguna novedad se la haremos saber a nuestro compañero de tareas, Hernán Mundo, para que él por lo menos les transmita a ustedes, querida. Bueno, listo, gracias, le paso con él. Eduardo, importante y una buena noticia hasta ahora para dar es que está llegando en este preciso momento a esta esquina. Nosotros estamos a 2 cuadras de la Avenida General Paz, zona de monoblocks, reiteramos, Barrio Nuevo. Está llegando la cuadrilla de Nor, afortunadamente para los vecinos que vienen pasándola bastante mal, como decíamos, desde la noche del día 24. En cuanto a la presencia de la Municipalidad de Vicente López, solamente un patrullero. Observamos hace un ratito nada más, pero en tarea ya de lo que tiene que ver con custodia de calle sobre la colectora de General Paz, pero reiteramos, y de hecho estamos observándola ya fehacientemente, una cuadrilla de Edenor está trabajando en el lugar. Seguramente esto ha tenido que ver con la repercusión, ya sea que hemos dado nosotros también, pero obviamente los colegas de radio y televisión que están trabajando en el lugar, y el reclamo de los vecinos que durante la madrugada cortaron colectora de General Paz para efectuar este reclamo por la falta de energía. Es la primer cuadrilla, Hernán, que llega desde el 24. Tengo entendido que apenas... Exactamente. Exacto, en 2 días es la primera vez que aparece una cuadrilla. Es increíble, realmente. Increíble. Hernán, como siempre, muchísimas gracias por tu presencia. Un abrazo, hasta luego. En el mismo lugar. Un abrazo. Composición tema La Vaca, se dice, y empezábamos hablando de esto. ¿Y de qué vamos a hablar en la Argentina, no? ¿De qué vamos a hablar si no es de composición tema La Vaca? En el periodismo hace mucho que no se habla de los temas del campo, salvo algunos sectores, ¿no? Salvo algunos sectores. Posiblemente porque no tenemos periodistas especializados, entre comillas, del otro lado, ¿no? Yo le voy a decir una cosa, yo fui compañero de redacción, no compartíamos el mismo ámbito con Matías Longoni. Era el único tipo que sabía de campo hace 20 años, era un pibe muy joven, sabía de campo, sabía todo. Desde el precio de los commodities hasta los mejores nutrientes, hasta el curso de los ríos. Bueno, yo digo, hoy lo tiene el señor Huergo en Clarín. El señor Huergo es un claro exponente de cómo uno puede empezar siendo periodista y puede terminar siendo un Mariano Grondona. Huergo es un tipo que es terrateniente, no sé ni cuándo, no me importa. Pero digamos, no es incompatible a criterio del grupo Clarín que el editor periodístico del suplemento de campo sea él mismo un terrateniente. No es inconveniente. Ahora yo digo, los lectores no rechazan eso. Ya nos hemos pasado tantos pueblos respecto de que el ejercicio del periodismo se lo puede hacer como en los 90 lo hacía Neustadt, ¿no? Con estas empresas que apoyan el país y eran para él. Con Grondona siendo un tipo que era de la familia judicial, de la familia eclesiástica, de la familia dictatorial, de cualquier dictadura civil, militar, cursillista o del que le pagara, ¿no? Digo, y de repente discutimos la ley de medios, pero estamos discutiendo cantidad de licencias, poder de fuego, y estamos discutiendo, y esto lo pregunto, estamos discutiendo el uso que hace el oyente, el televidente, el lector, de la calidad de la información, de la calidad del análisis, de las fuentes de información en las que podemos, y muchas veces, hay que decirlo, no podemos acceder. La mayoría de las veces, Walter Guber, usted que lleva también, me gustaría después de la de Horacio del Prado, su opinión, para que muchos sepan que no tenemos tanto acceso a la información como se requiere en un país democrático y plural. Pero hay una conjugación que me parece que es cultural y que ahora estamos muy enervados con el tema de las licencias, con el tema de llevar gente que vaya a la puerta de Clarín, pero que no sepa nada, probablemente de lo que es el ejercicio de la comunicación. Me parece preocupante. Bueno, vamos a hacer la composición tema. Yo lo primero que observo desde como yo puedo, con mis limitaciones y demás, es que es un problema universal, el tema de la relación entre el poder, entre los pueblos, y los medios de comunicación masiva. Y siempre estoy siguiendo con mucha atención, Walter, lo miro a Walter porque voy al pie como en el truco, cómo evoluciona China con su relación con los medios, hasta Internet, y con sus ciudadanos. Y lo he visto con Lula y los grandes medios brasileños, lo veo con Obama y las grandes cadenas de televisión de Estados Unidos, de modo que a mí no me parece novedoso o una excepcionalidad lo que ocurre en la Argentina. Y la otra cosa que yo sí creo, Eduardo, que todo el mundo, aún los que no parecen, como yo siempre tengo la mirada puesta sobre qué estará haciendo el pueblo, la gente común, la gente que no tiene un micrófono, la gente que estudia, la gente que lee, la gente que piensa. Yo soy muy habitué de los bares y de los cafés. Yo tengo mi barrio donde vivo, generalmente hay dos o tres cafés que los frecuento, los conozco y establezco los vínculos. Y yo veo que nuestro pueblo está muy comprometido y muy interesado con todo lo que pasa. Y que expresa lo que puede, porque depende del bar al que vos vas, se dice en voz alta tal posición política y se calla tal otra. Depende del bar y depende del barrio. En el barrio de Villa Urquiza se dice una cosa, en el barrio de Núñez otra, en mi barrio de Villarreal dicen otra cosa totalmente distinta. Entonces me parece que es un tema en el que el pueblo argentino está interesado, está comprometido, y que cuando abandona es cuando se entra en los detalles de los leguleyos y de los embrollos donde vos semánticamente podés abrir un camino infinito de interpretaciones sobre un artículo que es muy claro, según uno lo quiera escuchar. Bueno, me parece que es un tema que, y te lo traigo a la arena nuestra, creo que estamos viviendo una etapa, estamos en momento de balance, días de balance porque cierra el año, es una etapa que todavía está asignada por la polémica, y la polémica política hace que si yo tengo que contarle las costillas a la persona que yo quiero y que yo defiendo y cuyo proyecto acompaño, no lo voy a hacer para que no lo tome y lo tergiverse el enemigo que está del otro lado, llámese como se llame. Entonces, en eso estoy ahora, bueno, hay que acompañar esto. Hablemos de Chacarita 3, Los Andes 2, y no digamos, yo esa es mi posición, mi camiseta puesta, una cosa que después la tome Morales Solá y mienta como lo hace alevosamente todos los días. Esto para que no parezca que le quiero escapar al bulto de las definiciones. Walter Guber, vamos a esperar un minutito. Le voy a dar un pie a la entrevista que tiene Francisco Balas. El gran tema, yo entiendo esto que dice Horacio del Prado respecto de que uno tiene un posicionamiento ideológico, cultural y político, pero hay intereses en el medio. Y la defensa de ciertos intereses a veces contrapone a quienes están al comando de un proyecto político y los sectores que tienen que pelear el mango todos los días. Yo le voy a dar el pie porque justamente yo creo que en el periodismo, cuando se dice estamos en un proyecto nacional, tenemos que decir dónde está la Mercedes-Benz, dónde está Monsanto, dónde está Cargill, dónde están esos sectores, porque si no están los invisibilizados. Y hay muchos sectores y hay muchos nombres que no conocemos porque defienden ese entramado de sectores que, si se les da más poder de fuego, más potencia, no solamente mediática, sino financiera, arancelaria, de capacitación, de incubadoras, de laboratorios, de parques industriales, esos sectores pueden estar jugando, no en primera, en primerísima. Le estoy dando un pie para una entrevista muy interesante que tiene Francisco Vales. Mejor pie imposible. Estamos en comunicación con el ingeniero Pablo Reale, que es presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina, CAMIMA, a propósito de lo que es el acceso al crédito para este sector, acceso al crédito que ha tenido en este año novedades importantes a partir de ciertas reformas introducidas por el gobierno, llamemos Carta Orgánica del Banco Central, o la reforma del mercado de capitales. Para que nos cuente de este tema, estamos en comunicación con el mismo Reale. Francisco Vales, yo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bueno, ¿qué perspectivas encuentra para que este sector en el que ustedes tienen participación pueda tener un mayor acceso al crédito con mejores ventajas y que, bueno, que ayude al crecimiento de un área tan importante? Sí, bueno, como vos decías, el tema de la reforma de la Carta Orgánica fue un hito importante porque, de alguna manera, permite que el Estado finalmente pueda arbitrar, digamos, o direccionar o redireccionar el crédito. Los bancos, la banca privada en la Argentina, sencillamente es inexistente para una pequeña o mediana industria. No, inexistente por no, los no es una fuente a nivel de financiamiento productivo. Digamos, en un banco, ¿qué te financias? Te podés financiar el giro corriente y lo vas a hacer con descubiertos que son altísimos, que ni siquiera son los márgenes que uno puede tener normales en una industria. Lo que no ha sido corregido ni por la reforma de la Carta Orgánica, la usura extraordinaria que cobran los bancos por un día descubierto. Por es ejemplo. Usura, es usura, pero legalizada. Sí, claro. Bueno, yo creo que quizá me voy un poquito de tu pregunta, ¿no? Pero escuchaba lo que decían antes y escuchaba también la parte final de este tema de los medios y lo que vino después del tema este de los actores que estamos, que no somos ni las grandes multinacionales ni los grandes intereses, y bueno, y por supuesto que no teníamos un destino, digo, ¿no? Hace 10 años no existíamos y hoy estamos en el centro de la escena, pero creo que si uno tuviese que decir qué cosas son las que hay que avanzar con fuerza, yo diría que una, que no quiero hablar de deuda porque me parece que uno tiene que ir acumulando también energía o poder para hacer los cambios, ¿no? Pero creo que ya la reforma integral del sistema financiero se impone. Digo, este sistema financiero responde a una lógica y a un proyecto de país que no es este, así que... ¿A qué te referís puntualmente en términos de reforma del sistema financiero? ¿Qué punto en especial? En primer lugar, que la ley de entidades financieras no responde a un proyecto como este en su concepto. Los bancos en general, o el sistema en general, no está pensado para volcar el ahorro nacional a la producción. Entonces, si bien la reforma de la Carta era un paso necesario, imprescindible, yo creo que hay que ir sobre todo una ley del sistema de financiero argentino para, por ejemplo, esto que se hace con la bolsa ahora, con el tema del acceso al mercado de capitales en realidad, sí. Este tipo de cosas que cambian radicalmente una situación, porque no es un cambio menor el que se ha hecho. Está claro que para que las pymes puedan de alguna manera aprovechar esto que se ha puesto en marcha o que se pone en marcha, tiene que haber asociado a estas medidas un cambio cultural, porque en nuestra cultura, así como la gente que puede, los que podemos quizás ahorrar unos pesos, pero que no somos grandes ahorristas ni inversores, la verdad que no tenemos cultura de invertir, digamos, de guardar nuestros ahorros en algunos lugares donde ese ahorro se vuelque directamente a la producción, ¿no? Pablo, una consulta, sí. ¿Cuál es el promedio de crédito que accede una empresa del sector que usted, en el que usted está? ¿Cuál es el promedio de dinero al que puede acceder, ya sea para financiarse, para capital de trabajo, para inversión? Más o menos, ¿cuál es el promedio de créditos que puede tener? ¿En monto? En monto, sí. Y mirá, lo que pasa que... Para lo que es una pequeña y mediana empresa, ¿no es cierto? Vos pensá que entre... Claro, pero... A ver, es tan grande la dispersión, pero fundamentalmente te lo digo, mirá... Por ejemplo, dividilo en partes. Para proyectos productivos, o sea, inversión, sí. Hoy, si vos tenés una empresa regularmente constituida, digamos, o sea, siempre hablemos de economía formal, porque el otro flagelo es la economía informal, ¿no? Uh-huh. Una empresa que más o menos tiene todo bien, ¿por qué digo más o menos todo bien? No digo por la evasión, es que muchas veces para una pyme cuesta muchísimo porque la presión... fiscal que es alta, pero en realidad para mí no es el problema de que esté alta, sino que está desequilibrada. El problema es que está trae aparejada mucha burocracia, ¿no? Y muchas veces las empresas tienen problemas formales, no es que no pagan impuestos, pero que la declaración, que hubo un error, que esto, que el otro, que el tiempo. Ahora, cuando vos te acomodás todos esos papeles, que no es nada complicado, tenés distintas cosas. Por ejemplo, en un crédito para inversión el Estado te asiste y lo hace con mucha, con digamos, si bien tenés que estar dentro de las normas del Banco Central, para que son bastante sí. rígidas, de ahí que también te digo esto de la reforma de la ley de entidades financieras, pero si vos vas a hacer una inversión, y fundamentalmente en industria, vos tenés hoy herramientas, por ejemplo, los fondos de garantía recíprocas, viste, las sociedades, ¿no? Las SGR, tenés en la provincia el fondo de la provincia, que es del Estado y privado. En fin, hay diferentes maneras de sortear el tema garantías, que es el gran limitante. En este sistema crediticio nuestro, el tema es que le prestan al que tiene, ¿entendés? Acá no se evalúan los proyectos, y este es el gran problema. Entonces, para decirte cuánto, y bueno, las relaciones técnicas son dos y medio, el patrimonio, uh-huh. pero anda a conseguirlo. Claro. La verdad es que no se consigue. Y en el capital de trabajo, el tema son las tasas, porque es. Trabajar con una tasa del 40% o sí, 35% es imposible. Donde sí hay algunos créditos en capital de trabajo... o sea, donde se puede trabajar con una tasa que sigue siendo alta, pero es un poco más razonable, es en el Banco Nación, por supuesto, en el Banco Provincia, en los bancos cooperativos, digo, ahí las tasas son menores, pero mira, en cuanto al giro comercial, puedes estar hablando de un mes de facturación o dos, y en cuatro inversiones tenés que ver el patrimonio y el proyecto. Lo que pasa es que ya te digo, una de las grandes deficiencias del sistema es que no se evalúa el futuro, se evalúa el pasado. Entonces, si tenés, te dan. Si no tenés, no te dan. Reale, lo interrumpo, pero nos quedan un par de, sí, de minutitos nada más. Eduardo Anguita lo saluda. ¿Cómo estás? Quería preguntarle si conoce usted la experiencia del SEBRAE, del Servicio Brasilero de la... Sí, de sí la conozco, claro. Yo estuve hace muchísimos años con gente de la SEBRAE, y justamente ellos dan apoyo a proyectos. Ahora, tienen un sistema de evaluación y calificación de proyectos que es como el Corinthians a la hora de elegir jugadores, ¿no? Claro. Bueno, es que se trata de esto. Yo, cuando vos tenés, por eso digo que esta contradicción hay que resolverla, y creo que hoy están las condiciones dadas, ¿no? Cuando vos tenés que la lógica que se le aplica al análisis de un proyecto productivo, en lugar de ser el valor agregado, el impacto sobre el empleo, la calidad de ese empleo, ¿sí? Y todo el impacto social que tiene, independientemente de los puestos directos, todo lo que significa, por ejemplo, localmente, en el desarrollo local, un proyecto productivo, le aplicás una lógica de evaluación de alguien que maneja plazo fijo, y que lo califican según las cantidades de tarjetas de crédito que vendió, entonces, bueno, a ver, creo que es lógico que los bancos no solo no presten a la producción, sino que tengan estas utilidades. Cuando vos creas algo como la Zebra, lo que estás haciendo es asegurarte que los fondos que estás destinando a esos proyectos efectivamente van a proyectos que sirven, que está lleno, que somos muchísimos los que tenemos las ganas, la intención y el conocimiento para hacer estas cosas. Muchísimas pymes, muchísimos emprendedores, nuevas empresas, la gente joven. ¿Y qué necesitan? Justamente de un análisis técnico muy finito, muy profundo y de acompañamiento, porque a veces, fíjate, que el tema es que el proyecto necesita de algún apoyo técnico, donde lo reformulás en parte o en todo, pero sobre esa idea de base, y tenés un proyecto que finalmente es sustentable y que, en definitiva, es lo que estamos necesitando. Muy breve, Reales, ¿qué banco privado, por lo menos en la Argentina, está capacitado con equipos de análisis de negocio? Ninguno. Ninguno. Sí, yo no lo lléveselo a un gerente de una sucursal o de la casa central, no saben analizar un proyecto de factibilidad de negocio, de ningún tipo. Para pedir un crédito, para empezar, tenés que ir y comprarle las tarjetas, claro, y claro, el seguro, y, capaz que todo, empezamos, claro, a hablar, exacto, ¿viste? Pablo Reales, le agradecemos muchísimo la comunicación, nos quedó cortito porque da para feliz mucho, año. Pero llegaremos. Y feliz año. Feliz año para ustedes y gracias, cuando quieran charlamos. Les mando un abrazo y un saludo a toda tu audiencia. Ingeniero Pablo Reales, con quien hablábamos, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina, CAMIMA. 8:32, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pinto, Ciernan y Exmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17:04, la humedad 70%, cielo parcialmente nublado. Suma rechazos el paro de la patronal agropecuaria. El subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, le pidió a la sociedad rural que no actúe en forma corporativa y cumpla con las disposiciones del gobierno. En diálogo con el servicio informativo de la radio pública, se refirió al lockout agropecuario que se realiza en rechazo a la recuperación del predio de Palermo por parte del Estado Nacional. La sociedad rural viene ocupando estos predios y, bueno, y había hecho un acuerdo de venta con el Estado en donde ni siquiera pagaron lo que habían convenido, digamos, ¿no? Es decir, creo que no tiene ninguna justificación lo que está haciendo la sociedad rural, porque ni siquiera hay pruebas de que el precio fue un precio vil, pero ni siquiera pagaron ese precio vil. Creo que ellos se creen que están más allá del bien y del mal y que pueden apropiarse de bienes del Estado sin pagar. Y después, bueno, la actitud ante eso, decretar un paro, creo que es una actitud netamente corporativa. Y en vez de ir a la discusión judicial o como cualquier ciudadano, ellos creen que pueden corporativamente imponerle al gobierno una decisión. Bueno, pero ya estamos acostumbrados las actitudes de la sociedad rural, ¿no? Vecinos de algunas zonas del área metropolitana siguen sin luz. Móvil. Vecinos de la localidad bonaerense de Villa Martelli, partido de Vicente López, permanecen sin energía eléctrica desde el lunes por la noche. Se quejan por la falta de respuestas de la empresa Edenor y fue ello lo que motivó que cortaran la colectora de la avenida General Paz hasta las 5 de la mañana a la altura del Barrio Nuevo. María, comerciante de la esquina de Riccieri y Sauvidet, mostró su bronca por haber pasado Nochebuena y Navidad sin energía. Y mira, estamos el 24 de las 9 de la noche y pasamos la Nochebuena a oscuras, el 25 todo el día. Y bueno, no hay ninguna noticia porque no hay respuestas, porque uno llama a Edenor y siempre está la radio. Y la verdad es que es desesperante porque el 24, con el calor que hizo, por más que tenía las ventanas abiertas, no se podía estar. Y bueno, estamos esperando respuestas, que vengan a arreglar, pero que hagan bien el trabajo porque ya es la segunda vez en el año. Después de casi 36 horas sin luz, llegó la primera cuadrilla de Edenor a la zona. En caso de no obtener una respuesta favorable, los vecinos de Villa Martelli amenazan con cortar la avenida General Paz. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Establecen en 130 pesos el abono básico de Cablevisión. Así lo dispuso la Secretaría de Comercio Interior para los meses de enero a marzo de 2013. La medida publicada hoy en el Boletín Oficial comenzará a regir a partir del 1 de enero. Señala que se tomó esta decisión a raíz de la suba de costos generados en la explotación de la actividad y pese a que la firma sigue sin presentar la información requerida. El tiempo. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, 17.4. La temperatura, la humedad, 70%. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Una vuelta nacional. Lunes a viernes, 14 a 17. Con Héctor Larrea, Marco Citadini, Chocolate y Jorge Vaccaro. Al calor de la radio. Sentí tu país. A toda hora. 8 de la mañana, 35 minutos. Este verano, nuestro aire sigue siendo nacional. Nacional. Quédate en Nacional. Para el nuevo año tenemos más radio pública. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. La noticia desde el comienzo. Hoy más que nunca. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Buenos días, habla María de Saavedra. Nosotros estuvimos aproximadamente en 2 oportunidades, una vez 36 horas y otra casi una semana sin luz. Vinieron a arreglarla, pero precariamente, no está terminado el trabajo. Y por suerte tenemos luz, pero es una vergüenza y no es por aire acondicionado, ni porque hizo excesivo calor, ni nada. ¿O hay desperfectos? Sí, buenos días, soy Inés de Flores, yo vivo en Flores Norte, el día 24 a las 7 de la tarde cortaron la luz en Caracas y Gaona en varias casas y semáforos, y hemos pasado la Navidad más espantosa que uno se puede imaginar con semejante calor. Hola, Anguita, estoy escuchando la nota sobre Edenor. Yo estoy en Lanús, Córdoba, entre Salta y Las Piedras. Tengo el mismo problema, el mismo horario, 24 a las 8 de la noche, y todavía estoy sin luz, igual que la gente de Edenor, pero Edesur. Y también me salta el contestado. Gracias, muy bueno el programa. Bueno, soy María Delia de Aedo. Anguita, me enteré que te vas. Toda partida así tiene un crecimiento. Que tengas ese crecimiento y que también nosotros, los que te escuchamos y te apreciamos, crezcamos, porque creo que estas cosas nos sirven para seguir creciendo. Gracias por ser tan ecuánime. Suerte. Hola, Anguita, buen día, habla Daniel de Mar del Plata. 30 segundos es muy poquito, pero bueno, yo soy una víctima de los 90 y esta última entrevista que han hecho realmente da una claridad absoluta al problema que todavía tiene que enfrentar la Argentina, tiene que enfrentar este gobierno o el que viene, una ley de entidades financieras para todos los que producimos en este país. ¿Está pidiendo mucho el señor o qué te parece a vos? No, no, pero evidentemente es un tema que quedó muy a mitad de camino, porque además hay que decirlo, Carlos Heller, que fue el principal impulsor por cuestiones más bien de orden político, se ve que también ha bajado los decibeles con ese tema, ¿no? Bueno, vamos a... Esto me gusta. Centro Rural de Arte, donde está la palabra arte, está la palabra vida, está la palabra movimiento, como su propia etimología lo indica, ¿no? Ars, articular, movimiento, accionar, ir para adelante. Elina Rodríguez es integrante del Centro Rural de Arte y nos va a contar en qué andan, qué sueñan, qué han conseguido. Buen día, Elina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Elina, soy Eduardo Anguita, que el otro día nos vimos allí en el barrio. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por llamarnos. Bueno, los llamamos porque queremos conocer y que nuestra gente, los que nos está escuchando, conozcan en qué andan el Centro Rural de Arte. Elina. Sí, bueno, en realidad nosotros somos una organización independiente que estamos trabajando desde el 2008. Somos cuatro los que integramos la organización y no todos venimos de las artes. ¿De dónde vienen? Luciano se dedica a la organización de eventos así como de grandes, como puede ser Tecnópolis y grandes eventos, uh-huh. Administración agropecuaria, del teatro y de la danza. Ajá. Entonces, bueno, un poco toda la combinación de todas estas áreas es lo que da origen a cada proyecto. Y bueno, trabajamos siempre en lugares, en espacios rurales. Espacios rurales que abarca qué radio? En realidad, espacios rurales como fuera de la ciudad, y un poco por eso nace el grupo, ¿no? Ante la necesidad personal de cada uno y las ganas de trabajar fuera del área urbana. Entonces es así como establecemos alianzas con diferentes organizaciones que pueden ser públicas o privadas y partimos preguntándonos como qué hay en el espacio donde trabajamos, donde decidimos trabajar, y a partir de lo que hay detectamos algún tema que esté en circulación en ese espacio y lo proponemos como eje temático para el desarrollo de una propuesta artística. Hacemos una convocatoria internacional donde vienen artistas de distintos lugares de Argentina y de otros países y trabajan en vinculación a ese tema con la gente del lugar. Te quería comentar algo para escuchar tu reflexión respecto de las cosas que hacen. Suele decirse que la gente de campo es más tímida, es más callada, es más apocada. Sin embargo, cuando uno va a una fiesta tradicionalista, como se suelen llamar en el campo, a las payadas, a las jineteadas, uno los ve desatados, ¿no? Y muchas veces cuando llega alguien de la ciudad, hasta que no se hace amigo, por decirlo así, cuesta. ¿Cuál es la experiencia de ustedes cuando empiezan en esta interacción entre lo lúdico, lo artístico y las costumbres del lugar? Bueno, sí, ese es justamente el gran tema de investigación nuestro, ¿no? Porque lo que ocurre con este tipo de propuestas, estamos hablando de propuestas de arte contemporáneo que generalmente circulan, se producen y se consumen en contextos urbanos, entonces como al dislocarlas, si se quiere, y trasladarlas a un contexto rural, surge una pregunta, tanto como para el artista, como para la gente local que quizás no está habituada a ser parte de proyectos de este tipo. Entonces, el trabajo nuestro, es aceitar, si se quiere, y trabajar bastante previamente en el espacio antes de desarrollar el proyecto, ¿no? Generalmente son proyectos que comenzamos a diseñarlos y a visitar los espacios un año antes a que se realicen, y entonces esto, nos permite poder generar una plataforma que al momento de desarrollar el proyecto, ya estamos como todos más al tanto y habiendo acordado los modos de trabajo, ¿no? Nosotros, claro, porque no... uno dice rural, pero cada espacio rural tiene su fisonomía, su personalidad, su carácter, y también será un trabajo de ustedes detectar las necesidades de los habitantes de ese espacio para poder, entrar más blandamente a trabajar, ¿no? Totalmente. Sí. Y la verdad que, el desarrollo, de cada propuesta se diseña, nosotros proponemos como una idea inicial, pero después es muy maleable en el lugar, ¿no? Es trabajar a partir de lo que las condiciones, un poco te van permitiendo y te van proponiendo. Elina, nos quedan un par de minutitos, quería comentarte que a mí me parece importantísimo, yo lo he dicho al aire, una de las cosas que pienso hacer el año que viene es apoyar, trabajar desde el área de comunicación y sin conocer los destinatarios, pero hay 800.000 peones rurales no registrados que tienen trabajo informal. En la Argentina, de un total de 1 millón de trabajadoras rurales, lo cual indica lo poco que interactuamos. Quiero decir, se habla de empleo decente, salió una nueva ley, hay un gran esfuerzo del Ministerio de Trabajo para tratar de llevar adelante esto, pero desconocemos. Y entonces me parece una cosa extraordinaria pensar en que, así como hay un par de miles de escuelas rurales, que tampoco lo sabemos, el esfuerzo que significa eso, también el hecho de iniciativas como las de ustedes que nos permitan un ida y vuelta de una integración. Y mucha gente que, y esto te lo digo para como para tu última reflexión, si es que podés hacerla, lo que significa la gente que llega a la ciudad y trata de dejar detrás sus raíces, aunque cada tanto le llega por encomienda el dulce que le hace la madre, ¿no? Estas cosas que le dan tristeza, pero que dicen, no, eso queda atrás. Y la verdad que es una pena absoluta. Sí, sí. Bueno, vos sabés que nosotros justamente, los cuatro que integramos el Centro Rural, actualmente vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, ninguno de los cuatro somos de la Ciudad de Buenos Aires, y también, bueno, no es casual que surja el diseño de esta propuesta, porque siempre nos hemos mantenido justamente en un entre entre algunas ciudades más chicas de la provincia de Buenos Aires, y el venir a la capital a estudiar, a perfeccionarse y todo, etcétera. Y justamente lo que intenta el Centro Rural de Arte es permitirnos este puente con nuestros lugares de origen. Uh-huh. Justamente ese es el mayor objetivo, poder empezar a pensar interacciones, vínculos, puentes, porque bueno, la historia en nuestro país es muy fuerte en cuanto a la conformación, digamos, rural, y hay como una división ahí un poquito difícil de franquear, pero bueno, en ese trabajo justamente estamos. Elina, la última, en estos 4 años, contanos un logro de cual se enorgullezcan. Mira, nosotros siempre decimos que no podemos decir un logro, es como un continuo devenir, un poco lo que vos decías antes, ¿no? Como una continua articulación, movimiento, y la verdad que ha sido un trabajo gratificante en cada etapa, todo el tiempo. Pero sí, no, el mayor logro creo yo que es en cada proyecto poder realmente ver que es real, digamos, que a partir de un proyecto de arte, digamos, todos los puntos justamente, ¿no?, de reflexión y de acercamiento y de posibilidades de pensar por ahí las cosas, sí, desde otro lugar, es posible. Bien. Abrir cabezas y a la acción se ha dicho. Sí, sí. Bueno. Elina, gracias por esta comunicación con la Radio Pública, bueno, y felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Elina Rodríguez, integrante del Centro Rural de Arte. Walter Gubar prometió una reflexión sobre los medios, el periodismo y sus alrededores. Sí, veníamos charlando a propósito de la salida de Marcelo Longobardi de Radio 10, creo que ese fue el disparador. El gran experto en comunicación mediática, en comunicación internacional, que es Ignacio Ramonet, que fue director de Le Monde Diplomatique, dijo hace algún tiempo que hablar del periodismo como el cuarto poder es una gran falacia. Recordemos que se hablaba del periodismo como cuarto poder, como el primer poder es el poder político, después el poder legislativo y el poder judicial, y en el cuarto orden de esa escala venía el periodismo. Bueno, Ramonet dice que eso es una absoluta falacia porque estamos en una época en la cual el primer poder es el poder financiero. Ese poder financiero que se ejerce con reglas bastante laxas en cuanto a la democracia, porque no ha sido elegido por nadie, porque maneja la democracia como quiere, y de alguna manera el brazo armado de ese poder financiero son los medios de comunicación. Esto se ve en la composición accionaria de los grandes grupos hegemónicos, y en el caso particular, por ejemplo, de Marcelo Longobardi, digamos, era tan desembosado que sus columnas de opinión estaban esponsoreadas por una empresa financiera que no, digamos, cuadra perfectamente dentro de lo que Ramonet definía como el papel que cumplen el periodismo como segundo poder y como brazo armado del poder financiero. Lo que la presidenta decía, digamos, las armas mediáticas, ¿no? Hablando de este tema, primero vamos a mandar un fuerte abrazo a Víctor Hugo Morales, alguien que tiene que ver con los medios y mucho, que en este momento especial de su vida está cumpliendo años. Hoy está cumpliendo 65 pirulos, así que un feliz cumpleaños de parte de todos nosotros. Y a propósito de este debate, tengamos en claro, fundamental, es muy interesante que se apliquen todos los artículos de esta ley de servicio de comunicación audiovisual, y es interesante que al aplicar estos artículos como el 161 y el 45, ese rearmado del esquema de medios implique que haya más voces, que haya más acceso a los medios, que gente, como decimos siempre, como la de la garganta poderosa, tenga un acceso. Yo prefiero que si quedan señales, si quedan licencias por distribuir, que vaya para ese tipo de voces y no para Barbarita Vila. Un detalle para terminar con esto, una de las funciones que cumplen estos periodistas, como puede ser Marcelo Longobardi, Joaquín Morales Solán, Nelson Castro, es dar charlas en empresas multinacionales, en empresas grandes, nacionales, charlas orientadas a hombres de negocios. ¿No lo llevan? Ni me llaman, pero bueno. Y los honorarios que cobran ahí son realmente muy elevados. Una charla, por ejemplo, de Marcelo Longobardi en una firma de una obra social privada, está en el orden de los 40 o 50 mil pesos por charla. Está dirigida a los empresarios, a los gerentes de marketing, al directorio, y él les da consejos de cómo deben moverse, qué tipo de la gente de relaciones institucionales, trabajan muy en conjunto con todos ellos. O sea que ahí hay un negocio en paralelo con el ejercicio del periodismo, que realmente es complejo y que viene de mucha data de los años 90 y de ese acuerdo extraordinario que tenían los periodistas, sobre todo los periodistas que hacían periodismo económico, con las empresas privatizadas, que recibían suculentas sumas fijas durante años de años de años para hablar de las bondades de eso. Así que hay que indagar también un poquito en lo que es este ejercicio de la profesión vinculado a el rubro empresarial, pero directo, sin ningún eufemismo. Es interesante ver cómo una inyección de dinero puede moldear los contenidos, los criterios con los cuales después alguien va a dar una charla. Porque si alguien acepta ir a dar una charla por 40 o 50 mil pesos a una gran empresa, obviamente no va a ir a decirle, mire muchachos, los investigué y ahora les voy a contar. Yo ponía el caso de Monsanto, no es nada contra Monsanto, pero supongamos que mañana me invitaran a mí a dar una charla a Monsanto y me pagan 50 mil pesos, y no voy a recordarles cuando andaban matando de a cientos de miles de vietnamitas, ¿no? Entonces yo voy a decir, no, voy a ir a decir, Monsanto, qué interesante, qué bien que paga Monsanto. Este fin de semana, ¿sabes qué? Me leí este fin de semana un reportaje a Alejandra Gils Carbó, la jefa de los fiscales, la procuradora, y me pareció interesantísimo, entre otros desarrollos, la cuestión del conflicto de intereses, que a veces es ético, a veces no configura delito, pero es un conflicto y muchas veces lo soslayamos en cualquier actividad. Yo tengo como breve ejemplo el caso, no viene el caso el nombre, pero de un gran empresario a quien habíamos solicitado una entrevista, y como respuesta a esa entrevista vinieron de una empresa de relaciones públicas a traernos un libro blanco sobre ese empresario. Es decir, el empresario nunca dio la entrevista, pero traían lo que se llamaba un libro blanco explicando cómo todo lo que se decía de ese empresario no tenía nada que ver con la realidad. Esa fue toda la entrevista con el empresario. Fíjese, apenas el día después de Navidad me enteré lo que es la libertad de expresión. Te la trajo Papá Noel, la noticia. Usted que tiene tanda, tiene entrevista, tanda y entrevista. Con toda la fuerza de la información. Hoy más que nunca. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional. Twitter, arroba la radio pública. Mañana más. Lunes a viernes, 9 a 12. 9 a 12. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Hernán Brienza, Carlos Ulanovsky, Santiago Lucía, Pedro Brigger, Néstor Restivo y Damián Ramil. Ni con el viento ni con la arena. No se apaga. La radio pública. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires presentó su informe anual donde analiza la gestión de Mauricio Macri en el 2012. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El informe, entre otras cosas, cuestiona la política macrista en educación, salud y vivienda. En 2012,